Son las 8:35 de la mañana. Continuamos con Radio Análisis en este día lunes 9 de marzo, día de huelga feminista. Es la razón por la cual, por ejemplo, no está a esta hora de la mañana, como es habitual en el estudio, nuestra colega, la editora general del Departamento de Prensa, Montserrat Rolano. Es también la razón por la cual no estuvo más temprano Diana Porras en la conducción del noticiario, ni tampoco va a estar Antonella Esteves en la conducción del semáforo, ni tampoco va a estar Yanna Levín en la conducción de Política en Vivo. Es por eso que no está Ana de Cortés, que es una de las primeras en llegar en la mañana, nuestra jefa administrativa. Nuestras compañeras están hoy día participando de las actividades, muy en particular las que convoca la Universidad de Chile, pero nuestras entrevistadas son todas mujeres, así es que vamos a saludar a esta hora de la mañana a las investigadoras de la Fundación Sol, Andrea Sato. Andrea, bienvenida como siempre, gracias por estar acá. Hola, buenos días, Pato, muchas gracias siempre por este espacio. Sí, pues y el estreno en Sociedad de Francisca Barriga, investigadora de la Fundación Sol, que se viene incorporando a la Fundación desde hace poquito. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, bienvenida, Francisca. Bueno, vamos a hablar de un temazo, un temazo que ha costado tanto, Andrea, Francisca, visibilizar, que lo vamos a traducir así en preguntas aparentemente inocentes, ¿no? ¿Quién va al supermercado? ¿Quién cuida a los viejos? Cuando se produce un problema en el jardín y en el colegio, ¿a quién llaman? ¿Quién va? Y así sucesivamente, y ahí, bueno, hay desigualdades en sí mismas, pero desigualdades que tienen luego repercusiones incluso en el mundo del trabajo, en el desarrollo profesional, en fin. Bueno, estamos hablando de lo que técnicamente, Andrea, se conoce como... el trabajo doméstico y de cuidados, el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres, principalmente en los hogares. En ese sentido, bueno, tenemos un estreno en Fundación Sol. El día miércoles vamos a lanzar un estudio con el nombre de No es amor, es trabajo no pagado, uh-huh, en donde buscamos profundizar cómo el trabajo no remunerado de las mujeres, principalmente en los trabajos domésticos y de cuidados, son el núcleo central no solo de la reproducción de este modelo y de las familias y de las personas en este sistema, sino también son el núcleo también de la desigualdad, y no solo desigualdad en torno a distribución económica, sino que también una desigualdad que está mucho más invisibilizada, que es una desigualdad en torno al uso de tiempo disponible que tienen las mujeres hoy día en este modelo. Sí, un poco el objetivo de este nuevo estudio es poder visibilizar la importancia que tiene el trabajo no remunerado en los hogares, que principalmente se están haciendo cargo de las mujeres, ¿cierto? En ese sentido, entender que el trabajo no remunerado al final está sosteniendo muchos de los procesos, como decía Andrea, reproductivos y productivos, ¿cierto? A través de, bueno, como decías tú, de cosas muy cotidianas, desde ir al supermercado hasta los cuidados principales y la crianza, por ejemplo, de las mismas personas que después van a estar disponibles para el espacio productivo. Sí, bueno, este es un gran tema, entre otras cosas, porque genera efectos sobre toda la sociedad, ¿no? Parece en principio que genera efectos solamente sobre un grupo familiar, pero termina generando efectos sobre toda la sociedad. Y ahí, bueno, yo quería preguntarles cómo es la metodología con la que llevaron a cabo el estudio, ¿no? Para efectos también de saber finalmente a qué conclusiones se llegan, en fin, Andrea. Sí. Bueno, el estudio Francisca. Tiene... Sí, el estudio tiene distintas secciones porque lo abarcamos de distintos puntos de vista, pero principalmente el tema del tiempo. Nos basamos en el análisis de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que es la única que está disponible en este minuto, que es del año 2015, pero que nos da una buena radiografía de cómo se están distribuyendo justamente los tiempos, tanto en el trabajo no remunerado como en el remunerado, en distintas categorías. Uh-huh. El trabajo... lo podemos ver desde el trabajo no remunerado en quehaceres domésticos, desde los cuidados para los integrantes del propio hogar, desde los cuidados hacia otros hogares. Entonces, hay una idea de visibilización de muchos tipos de trabajos que muchas veces hasta a los encuestados les costaría como considerarlo como tal. Entonces, hay un análisis de esta encuesta como a través de haber hecho preguntas que te dieran cuenta de de el tiempo que se usa en esas actividades. Y en ese sentido pudimos hacer, por ejemplo, el análisis de la brecha entre hombres y mujeres de cuánto se gasta en trabajo no remunerado, siendo las mujeres en una semana tipo gastan en promedio 41,25 horas de trabajo no remunerado en comparación a los hombres, que es de un 19,17 horas a la semana en promedio. Ya, o sea, tenemos una diferencia de más del doble. Impresionante. Sí, es bastante interesante observar en particular esa cifra, porque se configura como una jornada más de trabajo en la semana. O sea, es una jornada entera de trabajo que las mujeres principalmente desarrollan en sus hogares en distintos periodos que tienen de tiempo libre o tiempo a disposición. En ese sentido, ¿por qué ponemos el foco en el trabajo no remunerado? Principalmente porque hoy día el trabajo no remunerado y el trabajo reproductivo es quien habilita y quien posibilita que exista la mercancía más importante hoy día para el sistema capitalista, que es la fuerza de trabajo. Y no solo la fuerza de trabajo presente, que tiene que estar cuidada, alimentada, sino que la fuerza de trabajo futura. O sea, hoy día el cuidado de niños, niñas y adolescentes y todo lo que es infancias, principalmente habilita que en un futuro estas personas también puedan integrarse al mundo del trabajo asalariado y puedan ser parte de esta máquina de la producción del mismo modelo. En ese sentido, es importante no pensar que el trabajo de las mujeres es estático en un momento de la vida y es estático solamente en favor de nosotras mismas, pero también principalmente de los hogares y de los hombres que conforman esos hogares, sino también están cuidando a quienes eventualmente se van a emplear y van a asalariarse en el modelo productivo. Y yo creo que es súper importante también mostrar que este no es un problema, además de lo grave que es y además de tener una gravedad en sí mismo, no es un problema que termina solamente circunscrito al llamado mundo privado, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, la Fundación Sol trabaja mucho con los sindicatos. A mí me ha tocado conversar con hartas dirigentes sindicales que se quejan agriamente de que, bueno, por eso a estos tipos les gusta organizar reuniones a las 7 de la tarde o los sábados en la mañana, porque ellos no tienen nada que hacer, pero nosotras sí. Y eso termina traduciéndose en que a veces se toman decisiones donde las dirigentes mujeres no están, ¿no? O cuando, no sé, en un trabajo es la mamá y no el papá quien va al jardín o va al colegio a resolver urgencias o enfermedades, no solamente de los niños, a veces son de los adultos mayores. En esos lugares puede que se desarrollen procesos de menor confianza, donde finalmente terminen diciendo, como no contamos siempre con ella, vamos a promover este otro que está siempre acá. Entonces se empieza a generar un círculo vicioso que termina no solamente produciendo esta injusticia que literalmente ya es aberrante, sino ampliando, ¿no? Uh-huh. Ampliando la desventaja con la que las mujeres terminan desarrollándose en nuestra sociedad. Sí, efectivamente, y hay cuestiones fundamentales como la construcción de roles de género, en donde se replican que las mujeres tienen esta labor principal de cuidadoras, y cuidadoras en todas las dimensiones, o sea, no solo al interior de los hogares, sino que también prestando labores de servicios a otros hogares. En ese sentido, también es bastante interesante poder observar en este estudio en particular la desagregación que se pudo hacer a partir de quintiles y principalmente el uso del tiempo que tienen las mujeres más empobrecidas en comparación a las mujeres que tienen mayores ingresos. Ahí también observamos que hay una brecha de casi 10 horas, o sea, las mujeres de menores ingresos de los primeros quintiles trabajan 10 horas más en el trabajo no remunerado que las mujeres de mayores quintiles. En ese sentido, es interesante también observar que no todas las mujeres de todas las clases sociales utilizan el tiempo de la misma forma. Hoy día hay personas que pueden subsidiar el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico en otras mujeres principalmente, y generando así una mayor cantidad de tiempo disponible para quienes pueden y tienen los recursos y los ingresos para poder pagar por labores de cuidados y labores domésticas dentro de los hogares. O sea, al final todo se resuelve con plata, y como la plata está desigualmente distribuida en la sociedad, termina generando... Sí, efectivamente. Sí, no, y lo interesante también de ese mismo análisis por quintil es que, a diferencia de las mujeres, que los primeros quintiles tienen, creo, casi más de 10 horas de trabajo no remunerado que el quinto, el análisis del trabajo no remunerado de los hombres no varía. O sea, es el mismo, básicamente no tiene diferencia estadísticamente significativa entre el primer quintil y el último. Entonces, en ese sentido, podemos ver que los hombres tienen, al final, tiempo subsidiado por las mujeres transversalmente, independiente de su situación económica, y las mujeres al final están resolviendo, y justamente podemos hablar de cadenas de cuidado, ¿cierto? Y de, como decías tú, de que al final las mujeres a través del dinero pueden de alguna manera solucionar este problema, pero con otras mujeres. Exacto. Sí. Estamos conversando con Andrea Sato y Francisca Barriga de la Fundación Sol sobre este tema, bueno, que es en primer lugar la desigual distribución de las tareas al interior de los hogares y de las familias, que después termina teniendo, entre otros, el correlato público de la división sexual del trabajo, y que es un tremendo tema. Nos preguntábamos cómo se revierte esto, ¿no? Y uno tiende a pensar que no se revierte a través de una sola ley, sino una política muy integral, que considere políticas más igualitarias de pre y postnatal, que considere educación no sexista, que considere, bueno, me imagino que esto es debería ser una batería, no una política pública que dispusiera de una gran cantidad de dispositivos que avanzaran en esa dirección. ¿Cómo lo ven? Porque uno tiende a ver desde acá y estamos como lejos. Bueno, sí, efectivamente, no es solo una política pública. Acá desde Fundación Sol también apostamos a visibilizar el trabajo doméstico y de cuidados como central dentro de la producción, no solo del modelo, sino que también de los hogares. Y en ese sentido, el visibilizarlo nos habilita a diferentes discusiones. Lo primero es poner en el centro los cuidados y la necesidad del cuidado, por tanto, avanzar a un sistema, por ejemplo, integral de cuidados. Vemos experiencias que se están levantando hoy día en Argentina a partir del Ministerio de las Mujeres y las Disidencias Sexuales. También lo hemos visto en otros países como Uruguay, que tienen peor PIB per cápita que Chile. Entonces también es una política pública que acá se puede impulsar, en donde es vemos cosa de voluntad. Países del barrio que están impulsando estas políticas, además de un sistema de cuidados integral en donde el Estado se vuelva garante de cuidados. También tenemos que involucrar a las comunidades y principalmente a los hogares en este trabajo, donde no quede bajo la responsabilidad de las mujeres, principalmente de las mujeres más precarizadas, el cuidado global de toda la sociedad. Y en ese sentido también avanzar, claro, en la reflexión en torno a la construcción de roles de género, a quién beneficia, cómo vamos a entender hoy día los hogares, cómo vamos a entender la reproducción de fuerza de trabajo en esos hogares, y también poder establecer una vinculación mucho más profunda en torno a lo que es el trabajo en los hogares doméstico y de cuidado y el trabajo en el mundo asalariado. O sea, hoy día hay que observar políticas públicas para las distintas etapas, y en este sentido apuntar al trabajo remunerado de las mujeres también es importante, no solo para mejorar condiciones de empleabilidad, de evitar la precarización, aumentos de ingresos, sino también observar cuánto es el trabajo socialmente necesario. Y esa discusión es profundamente importante, porque es una discusión bastante estructural que nos dice, bueno, es necesario que hoy día todos los seres humanos en el mundo y en Chile trabajen esta cantidad de horas, y cuántas horas le podemos dedicar en conjunto a los cuidados. ¿Existen políticas públicas a nivel mundial donde se visibilice así institucionalmente esto que hemos llamado el trabajo puertas adentro, o el trabajo privado? ¿Cómo funciona, no? Si es que hay países que han podido avanzar en esta dirección. Hay países principalmente que han logrado rentas básicas para, o un tipo de salario para mujeres que trabajan desde los hogares, principalmente reflejados en bonos estatales, en transferencias del Estado hacia mujeres directamente. También observamos que hay subsidios estatales en algunos países, principalmente europeos, a mujeres que no han trabajado en el mundo remunerado y que se les da una pensión básica al momento de jubilar. Pero no hay ningún país, hoy día ninguna política pública que haya avanzado estructuralmente a garantizar cuidados y a evitar esta brecha de tiempo que observamos entre hombres y mujeres. O sea, hoy día en todos los territorios, en todos los rincones del planeta, vemos que las mujeres están ocupando mucho más tiempo que los hombres en trabajo doméstico y de cuidados, y que eso también está desvalorizado, porque, claro, también podemos empezar ahí a hablar del valor del trabajo de cuidados. O sea, una mujer educadora de párvulos que se dedica a la formación de primeras infancias está cerca del margen del salario mínimo. Así estamos valorizando nosotros, sí, en el mercado, el trabajo de cuidado. O sea, mientras más parecido es el trabajo en el ámbito público al trabajo no remunerado del mundo privado, más bajos los sueldos. Exacto. Entonces, o sea, hay una... las tareas de aseo, de cuidado de los niños, de... Claro, se pagan mucho peor que otras, ¿no? Sí, bueno, este es un gran tema. El estudio se va a presentar el miércoles. Nosotros el miércoles vamos a estar dándolo a conocer también. Nos parece que tiene que abrir una gran reflexión. Es evidente que hay que avanzar hacia políticas públicas. O sea, estos son insumos para la transformación cultural. Y ahí, bueno, la acción de los gobiernos tiene que ir mucho más rápido que como ha ido. Yo siento que se está notando demasiado el atraso entre el sentido común que nos ha ido enseñando el movimiento feminista y el que tienen las actuales autoridades. Yo aquí me cuido, ¿eh? Uno podría decir el gobierno. Bueno, en realidad es bien transversal esta falta de sensibilidad sobre el tema. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven ahí el...? Uno ve que, claro, que hay un río torrentoso que separa una cosa de la otra, ¿no? Sí, es complejo porque, como tú dices, muchas veces está mal entendida esta temática. Porque al apostar por la visibilización y encontrar maneras de poder sacar de la esfera de lo privado, ¿no es cierto? Todo este trabajo de cuidados y no remunerado, se apuesta por hacer un cambio estructural al final del día. Y eso es muy distinto a, por ejemplo, cómo lo han abordado muchas autoridades y también grupos que abogan por la emancipación de la mujer a través de la incorporación de ellas mismas al trabajo remunerado y al mercado al final del día. Y eso no necesariamente te garantiza una emancipación. No. Porque, como vemos, las mismas mujeres que están ocupadas siguen trabajando estas 41 horas a la semana en términos no remunerados, ¿cierto? O sea, las mujeres que antes trabajaban, usemos ese mismo número, pues 41 horas porque no tenían un trabajo remunerado, ahora trabajan 80. De hecho, 85. Son 74 horas. En promedio, las mujeres en carga global de trabajo, es decir, tanto el trabajo remunerado como no remunerado, el uso del tiempo te dice trabajan que trabajan 74 horas a la semana. A la semana. Es brutal. Es que esto es tremendo, porque por el otro lado estamos luchando por reducir la jornada laboral de 45 a 40 como un tremendo avance. Pero si no logramos ver esto otro, que es cuantitativamente mucho más significativo, que al final el debate es incompleto. Es incompleto. Y es incompleto para la mitad de las trabajadoras, además. Sí, totalmente. Y en el fondo, como fundación también, apuntamos a poder ampliar los índices que nos entregan una precariedad, ¿cierto?, tanto del trabajo remunerado como no remunerado. Y en ese sentido es importante avanzar en los términos de pobreza de tiempo también, ¿cierto? O sea, pobreza de tiempo en términos de cuánto tiempo al final del día disponemos para cuidado personal, para un tiempo de ocio y de libre disposición. Y vemos que las cifras son alarmantes. Sí, en ese sentido también es interesante observar cómo el uso del tiempo de las mujeres cambia en torno a los ciclos de desarrollo. Revisábamos para la publicación de este estudio que, por ejemplo, las mujeres que hoy día están en su periodo de los primeros meses de ser madres, prácticamente tienen 7 horas diarias de libre disposición, o sea que las ocupan en dormir. Hoy día las mujeres que están siendo madres, principalmente primerizas, no tienen otro tiempo disponible que no sea el de dormir y poder estar disponibles al otro día. O sea, cuando despiertan no paran de trabajar hasta que se duermen. Efectivamente, de hecho las labores de cuidado en hogares donde hay hijos e hijas aumentan muchísimo más que en hogares, por ejemplo, que son parejas o hogares uniparentales, o sea, en donde finalmente la carga por labores de cuidado de mujeres casadas y mujeres con hijos aumenta muchísimo más. Estamos viendo que mientras más personas en el hogar, más tiempo de trabajo no remunerado están hoy día realizando las mujeres. O sea, esto no tiende a disminuir, sino que solo tiende a aumentar. Y observando, por ejemplo, hoy día, donde las mujeres mayores y principalmente en edad de jubilar también están transfiriendo y cuidando a núcleos familiares, a núcleos de hogares, en donde también las mujeres en edad de trabajar están saliendo al mundo del trabajo remunerado. Bueno, tremendo tema, hay que darle toda la visibilidad del caso, cuenten con nosotros para aquello, es un tema que también nos implica entre otras cosas porque bueno, también tenemos aquí compañeras que viven la misma situación, tenemos compañeros que tenemos que apurar el cambio cultural, así que estas cosas sirven en todos los sentidos posibles. Andrea Sato, Francisca Barriga de la Fundación Sol, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias, Pato. Sí, muchas gracias por el espacio. Son las 8:56, hacemos un breve alto a esta hora de la mañana y continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día lunes 9 de marzo del año 2020.